atrapado en tu propio cuerpo, en un océano de tormento. Vivir insensible sobre el compás que marca el tiempo. Morir cansado sin conocer el movimiento. Sin barrotes ni carceleros.